Un quillo. Nombre científico: Poa ligularis. Familia: Poáceas. En Argentina se distribuye desde Salta a Santa Cruz y desde el Atlántico hasta la cordillera llegando a Chile. Se encuentra en la región serrana de la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia Occidental. Crece en suelos franco-arenosos. Es una gramínea perenne, cespitosa de hasta 45 centímetros. Es abundante en la pampa, especialmente en campos con pasturas de buena condición. Hojas con vainas ásperas que se ensanchan en la base y láminas filiformes acartuchadas que suelen ser ásperas al tacto. Flores panojas elipsoidales de hasta 18 centímetros, de color variables según la planta, ya que algunas tienen flores hermafroditas y femeninas y otras femeninas y masculinas. Espiguillas plurifloras con glumas carenadas. Florece en primavera. En cuanto a sus frutos, cariopse elipsoide de entre 1,5 a 2,8 milímetros. Fructifica a fines de primavera y principios de verano. En cuanto a sus usos, es un forraje perenne de buen valor nutritivo y de alta preferencia por parte del ganado.